en el equipo que venimos trabajando hace tiempo en formación política específicamente y en formación política en términos populares, entendemos primero que la formación política es formación de la fuerza militante, ¿sí? Porque muchas veces cuando nos toca el rol de formadores políticos, casi siempre tenemos, por ahí voy a decir, un sesgo, una mirada más académica, pensamos que siempre la formación política tiene que ver con la lectura, que es importante igual la lectura, pero siempre por ahí, no sé si conectás conmigo, pero que siempre pareciera que la política está en aquel o el compañero más formado es aquel compañero que leyó más, y muchas veces es así, pero lo que nos encontramos en el campo popular es por ahí con compañeros que en realidad su formación política tiene que ver con lo concreto, con realizar cotidianamente, además de su trabajo, de cuidar a su familia, además de eso se compromete con un proyecto más amplio que tiene que ver con la mejora de su barrio, con organizarse con otros, con estar en la mirada y la sensibilidad en la necesidad de otros argentinos. Y en ese punto el taller de formación política tiene ese espíritu y vamos trabajando algunas ideas muy simples y muy básicas, ¿viste? Entendiendo que lo básico muchas veces no es lo que uno tiene que dar por sabido, porque a veces nos pasa que entendemos a lo básico como lo que uno tiene que saber de por sí, y muchas veces lo básico es lo fundamental. Una casa, las bases, sin una base no hay casa. Entonces vamos trabajando estos conceptos que vos planteaste ahí, esas este que usamos cotidianamente en nuestro discurso, cuando conversamos con un vecino, cuando conversamos con otro compañero, con compañeros de otras fuerzas. Vamos compartiendo y discutiendo y usamos estos conceptos, pueblo, política, poder popular, proyecto nacional, y en ese punto lo que hacemos es un momento de encuentro, y la verdad que el encuentro con los compañeros de Cañuela el sábado fue hermoso, porque muchos de estos conceptos se llevan a lo concreto, es decir, ellos veían las necesidades de los barrios, cómo eso era, cómo mediante una necesidad se puede generar organización y se puede generar más pueblo en su cotidianidad militante. Si tengo que resumirlo, podemos decir hay una historia que respalda el Movimiento Nacional y Popular, pero también debe darse, si es posible y en la medida de lo posible, la formación no solamente teórica, sino la formación práctica. Exactamente. O podemos decirlo en los dos planos, es decir, sí, que lo teórico, o mis ideas, o mi ideología, o por ahí mi doctrina, como le decimos por ahí en el campo más del peronismo, o teoría, o todo el campo de las ideas, eso que no se toca, tiene que tener una conexión con lo que sucede, porque si no, nosotros nos quedamos solo con las ideas, muchas veces eso, en principio está bien como término de formación, pero si no llevamos a la práctica nuestra transformación, o lo que deseamos nosotros, nuestro sueño de que tener una Argentina mejor, de tener una Cañuelas mejor, si no lo vamos llevando nosotros a la práctica, podemos decir que nos quedamos con una sola parte de eso. La práctica es concreto, y lo concreto es lo que nos va llevando a nosotros a mayor realizaciones y a generar más soluciones para los vecinos en ese sentido. Uh-huh. ¿Y qué, a ver, qué es trasladable de este taller, de este encuentro de formación y demás, a los distritos? Es cierto que la formación práctica, teórico-práctica, es trasladable a cualquier distrito, pero como hombre de la política que sos, entiendo que comprenderás que cada distrito tiene sus complejidades, ¿no? Y sus particularidades. Y en ese sentido, digamos, tirando paredes con los militantes, con los dirigentes, ¿con qué te encontraste? Mira, uno de los conceptos más que más discutieron los compañeros, que por ahí más nos metimos más adentro, fue lo que entendemos como construcción de poder popular. Uh-huh. En ese sentido, Cristina, el año en el 2016, nos pidió que nos conectemos, empecemos a leer más, a chusmear más, a ver más lo que decía un compañero como Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Y de ahí nosotros tomamos una idea fundamental, que es la de García Linera, que Cristina la replica aquí en la Argentina, que es que el poder popular tiene dos elementos fundamentales. Una es ganar el Estado, es decir, ganar elecciones y tener el Estado, y por el otro, y la segunda pata de la construcción del poder popular, es la posibilidad y la necesidad de movilización popular. Es decir, uno de los puntos más álgidos de la construcción del poder popular en la Argentina, la podemos ver, Cristina gobernando, teniendo el poder ejecutivo, porque sabemos que Cristina no tuvo la integralidad del poder del Estado, sino que el poder ejecutivo, y nosotros los militantes, nuestra tarea fue movilizar, llenar la Plaza de Mayo, y en ese momento cuando Cristina tenía que dar esas peleas, ¿no?, contra los poderes concentrados, uh-huh, para conseguir derechos para el pueblo o volver a retomarlos, teníamos esos dos puntos. Cristina gobernando, el pueblo movilizando. En ese punto llevaba a los territorios siempre la posibilidad, la capacidad de movilización, la capacidad de organización para que los vecinos en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad, en cada distrito, pueda meter en la agenda pública sus necesidades, la construcción de esa movilización, la construcción de la organización en lo territorial, hace a que esa agenda, ¿sí?, sea posible. Que ese sueño de que, por ejemplo, te asfalten una calle, ese sueño, por ejemplo, de que te iluminen tu calle y que a la noche puedas llegar a hacer tus actividades hasta más tarde, que esa necesidad de seguridad, esa necesidad, por ejemplo, no sé, de veredas, esa necesidad de... Y por ahí un poquito más complejo, por ejemplo, uno de los temas que planteaban una de las vecinas, un paso a nivel, ¿no?, que cruzaban, que necesitaban un paso a nivel marcado para que no haya más accidentes con el TEN. Es decir, son necesidades muy concretas, pero que a nivel barrial siempre la posibilidad de organizarnos y trabajar nuestra agenda para que esté en la agenda pública de nuestro distrito, esa necesidad de los barrios es similar, ¿no?, en términos de concepto, y eso fuimos trabajando, y en concreto nos llevamos muchas ideas de los compañeros y también muchas necesidades que se conectan con otros distritos y que son muy similares en ese sentido. Uh-huh. Estamos dialogando con Ramiro Gómez. El fin de semana se llevó adelante un encuentro, una charla sobre formación política en la unidad básica de la agrupación La Cámpora aquí en Cañuelas, y justamente él fue quien brindó este taller de formación política. Dos aspectos que me parecen importantes. Nosotros veníamos planteando de un tiempo a esta parte, relacionado justamente a la territorialidad, que un proyecto político, económico, social, como el que encarna el macrismo en la actualidad, también empieza, digamos, a bajar la vara, y lo desarrollo brevemente. En su momento, durante la gestión anterior, las preocupaciones que planteaban justamente los vecinos de los barrios, de las localidades y demás, resuelta por el momento, en ese momento lo que estaba resuelto era ni más ni menos que la comida. Del 1 al 31 se comía, resuelta la comida, la situación que había que atacar y atender, digamos, empezaban a ser ya con cuestiones relacionadas al desarrollo urbanístico, digamos, ¿no? La posibilidad de tener un acceso al barrio, como lo planteaba vos anteriormente, una posibilidad de que el transporte pase en tiempo y forma para poder llegar al trabajo o los chicos a la facultad, un esquema de salud pública que le permita a que ese laburante tenga la posibilidad de que tal vez no tenga la chance por una cuestión justamente de desarrollo de ir a un lugar privado, pero sí las mismas condiciones en la salud pública. Digamos, la exigencia se había modificado y habían cambiado las condiciones teniendo en cuenta que se había resuelto parcialmente ni más ni menos que la cuestión de la comida y del trabajo. Lo del trabajo digo parcialmente porque, entre otras cosas, la situación que quedaba por delante era las mejoras en las condiciones laborales. En este escenario, con las condiciones que hoy se dan, que en los barrios son de mucha preocupación, justamente porque hoy no tiene resuelta la comida el vecino de los barrios, no digo de todos, pero hablo de casos puntuales. ¿Cómo se puede, digamos, desarrollar, o cómo ustedes cruzan y atraviesan ante este escenario complejo lo otro que quedaba por delante y a desarrollar? Digo porque lo urgente hoy pasa por ni más ni menos que la comida del día a día. En ese sentido, obviamente está la necesidad concreta y más rápida. Muchísimos compañeros en diferentes territorios están llevando adelante. Esto no es una crítica, no es una crítica, es una reflexión. No, obviamente. Sí, entiendo eso, la pregunta, y la verdad que es lo que... En esa pregunta hay una necesidad concreta, que es la de tratar de resolver cotidianamente la necesidad de los vecinos y los compañeros y demás, porque también tenemos compañeros en todos lados que están quedando sin trabajo. El trabajo no es de las primeras necesidades que se están empezando a quebrar ahora, a ver cotidianamente. Y en ese sentido la propuesta siempre desde una agrupación política es política, es decir, vamos a tratar de resolver lo cotidiano, pero entendemos que esto es consecuencia de una política. Uh-huh. Es decir, la que nos falte la comida en la mesa, la que tengamos que volver a recurrir a los comedores, muchos vecinos que hacía años que no volvían a los comedores, hoy tienen que volver, la de tener miedo, es decir, miedo a perder el trabajo, una vez que lo perdí, mucho miedo a no volver a conseguirlo, ¿no? Que tiende a uno a quedarse, a quebrarse personalmente. Es decir, en ese punto lo que nosotros proponemos es una propuesta política, es decir, frente a esas necesidades la respuesta sintética es Cristina. Es decir, nosotros sabemos que esto no pasaba, llegamos a un piso de soluciones que teníamos que seguir avanzando. Bueno, las circunstancias electorales nos llevaron a que eso no siga, pero bueno, nuestra propuesta nuevamente vuelve a ser política. Es decir, la consecuencia de que hoy no tengamos, muchos argentinos no tengan la comida en la mesa, es una consecuencia, una decisión política de este gobierno que nos gobierna hoy. En ese sentido, la propuesta para superarlo, primero vamos a resolver los problemas cotidianos, y si podemos tener un merendero, vamos a tener un merendero, comedor, tratar de que los vecinos puedan organizarse en cooperativas, ver, resolver el trabajo, porque nosotros somos militantes y esa primera sensibilidad es clara. La segunda instancia es empezar a hacer esto, como hicimos el sábado, de discutir política. Bueno, llenemos de política estas necesidades también, porque nosotros llegamos a esta necesidad por decisiones políticas de otros que nos gobiernan. Entonces, en ese punto, la respuesta a eso superadora es política. En ese sentido, nosotros tenemos que trabajar, militar, que nada, para volver a tener ese piso mínimo, como decís vos, Enzo, de, bueno, la comida nos falta. Empecemos a discutir otras cosas, otras necesidades para adelante. Pero para que nos vuelva a faltar la comida, tiene que haber una propuesta política alternativa en la Argentina que vuelva a pensar en todos los argentinos y no solo en los ricos como este gobierno. La última, Ramiro, relacionado puntualmente a los cuadros técnicos, también es un tema que nosotros hemos planteado aquí, independientemente, digamos, de los cuadros políticos y la formación de los cuadros políticos. De hecho, ha dejado una semilla el gobierno anterior, con Néstor primero, con Cristina después, pero formando parte, digamos, de una columna vertebral común en relación a la formación de cuadros políticos. El desafío no pasa también por la formación de cuadros técnicos en lo que se puede denominar, digamos, carreras duras o incluso organismos duros, por citar un caso, medio ambiente, infraestructura, obra pública. ¿Pasa también por ese lado el desafío? ¿Lo están observando, lo están analizando? Nosotros eso lo vemos claramente. Nuestra organización tiene un ámbito que se llama el Centro de Estudios Políticos, donde nuclea, ¿sí?, a profesionales que están sensibilizados con las necesidades de nuestra nación, ¿sí?, de nuestra patria. Desde el punto de la formación, está a cargo, obviamente, de las universidades. Pero la organización de esos cuadros técnicos, de esos profesionales, sí es una tarea del campo popular, de convocarlos, de organizarlos, y principalmente de discutir y ponerle un horizonte político diferente al del individualismo, al cual a veces nos forma una academia que nos pone al servicio más que nada de por ir a empresas privadas y demás, y bueno, la discusión política en torno a aquellos compañeros que están formados en esas cuestiones técnicas específicas para ponerlas al servicio del pueblo. Pero creemos ahí que, por ejemplo, en nuestra organización, y sabemos que en las organizaciones del campo popular, estamos empezando a tener personas, compañeros que son cuadros formados en economía, por ejemplo. Claro. ¿No? En nuestro caso tenemos a Santiago Fraschina, que es nuestro responsable de formación a nivel nacional, que es nosotros, digo, si yo te cuento previamente, ¿no?, a lo que fue, ¿no?, que, a la cual me siento parte, que es la generación que se suma a la política con Néstor y Cristina, y es la generación que conoce que puede haber un país diferente. A eso, ¿no?, me refería cuando hablaba de los cuadros políticos, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que tenemos esa generación que hoy creemos estamos vivos acá, seguramente, digo, no importa por ahí si compartimos o no el espacio político, vos estuviste vivo durante el gobierno de Néstor y Cristina. Y una generación política consciente de que puede haber una Argentina diferente. Es decir, la mitad de los argentinos que votaron el Frente para la Victoria en el 2015 son esa mitad de argentinos que hoy votaron bien. Esa mitad de argentinos hoy está convencida de que votó bien. Esa es una generación enorme de argentinos que conoció un país diferente. Ahí, pará que me detengo ahí, me interesó eso. Sí. Uh-huh. Hay una mitad de argentinos, si uno va a 2015, al balotaje, claro, que está convencida de que votó bien. Claro, y hay otra mitad que hoy se está debatiendo entre la decisión que tomó en el voto. Exacto. Ese es un análisis muy simple, es decir, no hay que ir muy lejos. Digo, la mitad de los argentinos que en el 2015 votó al Frente para la Victoria, hoy está convencido que votó bien. ¿No? Uh-huh. en ese punto para adelante es un gran piso de una generación importante de argentinos. Porque generación, cuando hablamos de generación, hablamos generación en términos de Néstor, que es todo lo que estamos vivos hoy, no generación de un año o de otro, sino que hoy estamos todos vivos, estos argentinos, en estos años, y tenemos una experiencia de vida de un argentino y de un Estado diferente. Eso nos permite convocar a eso que construyó Néstor, que construyó Cristina, convocar a organizarse en todos los ámbitos de la vida social. En uno específico, que como planteamos Enzo, en el tema de los profesionales, es un ámbito muy necesario, pero está empezando a ver, y empezando a ver porque hay muchos, por ejemplo, no sé, los programas que hubo de repatriar científicos, ¿no? O todo lo que hubo en el ámbito de la ciencia y técnica en los 12 años, no resolvió, ¿no?, ese sueño de la industria nacional, de una técnica nacional, pero se avanzó mucho. Entonces uno puede de ahí saber que hay un montón de argentinos que están sensibilizados en torno a eso, y más viendo lo que dice este gobierno ahora, ¿no?, que está persiguiendo y a la vez está sacando plata en educación, en ciencia, en técnica, privatizando muchos ámbitos que eran estratégicos para nuestra patria. En ese sentido, sabemos que hay una gran cantidad de esos científicos, profesionales que están sensibilizados, y hay que convocarlos a organizar. Nuestra nación tenemos un ámbito bastante importante de eso, pero siempre la convocatoria a seguir organizándose es necesaria. Si organizarnos va a ser la tarea, si fuera la tarea antes, es la tarea ahora, y va a ser la tarea más adelante. Es decir, siempre los militantes lo que queremos es organizarnos, siempre es la misma tarea. Lo vamos a seguir haciendo y convocando en ese ámbito. En ese punto, sabemos que es así. Y nada, y tu programa se llama Batalla Cultural. La verdad que uno de los elementos fundamentales que vemos en formación política es eso, es decir, cómo la batalla cultural hoy se vuelve más carne para avanzar. La última, y ya directamente desde el plano político, superando la instancia de lo que fue el taller, y cuando hablamos o cuando se habla de unidad, ¿qué significa en un contexto donde encontrás, digamos, episodios, principalmente en los parlamentos a nivel nacional, a nivel provincial, donde empieza, digamos, a ser complejo el escenario de unidad ante determinados comportamientos a la hora de emitir su voto, de dar un quórum o lo que fuera? ¿Cómo trabaja la organización política, en este caso la Cámpora, de la cual vos formas parte, en ese plano de la unidad? En ese plano yo te puedo responder en la tarea que nosotros tenemos en los territorios. Es decir, a nivel nacional tenemos nuestros responsables, el Cuervo, Máximo, y un lugar donde uno puede ir a buscar tranquilamente cómo se va posicionando a nivel nacional nuestra organización es nuestra página web, donde ahí se publican los posicionamientos, uh-huh, en general y a nivel nacional. Yo te puedo contar cómo va sucediendo esa unidad en los territorios. Es decir, esa unidad en los territorios muchas veces no se refleja con lo que sucede a nivel nacional, porque algunos referentes de otros espacios, no sé si dan cuenta a sus bases, pero en la base lo que está sucediendo es que en el plenario, como fue el sábado, se invita a otras organizaciones. En lo concreto, la unidad del campo nacional y popular se está dando en los barrios. Y ese ejemplo es el que nos plantea Cristina. En ese punto, la unidad van a ser desde las bases y va a ir condicionando hacia arriba. Eso es lo que estamos trabajando nosotros, y por ejemplo, y ahí en Cañuelas los compañeros son parte concreta de multisectoriales, de coordinadoras. Cada vez que hay una necesidad, hay un problema, por ejemplo, con trabajadores que son echados, con sindicatos que son perseguidos, ellos están ahí. Y hoy en ese mundo, en ese mundo territorial y de lo concreto, se va generando la realidad de la unión. Una unión en contra, en este caso, del neoliberalismo o de Macri, que está avanzando sobre todos nuestros derechos. En principio creo que la unidad se está dando ahí en el territorio, y para arriba se va a ir dando dependiendo de los compañeros cómo van alineándose, pero en ese punto la propuesta de unidad que plantea Cristina y que plantea nuestra organización es una unidad en contra del neoliberalismo, una unidad en contra de la política de Macri, de un Estado ausente y un Estado que persigue.